¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal, el que estará lleno de rock en distintos estilos, donde además revisaremos algunos covers destacados, vamos a escuchar clásicos como también a representantes de algún subgénero del rock y también tenemos noticias del ambiente. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas le damos la más cordial de las bienvenidas e iniciamos de inmediato este nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Si no te gusta esto... Como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. ¿Qué les parece si partimos este programa escuchando a grupos o solistas que ya son parte de la historia del rock en distintas épocas y también en distintos estilos? Vamos a partir con una banda estadounidense de hard rock y punk formada en el año 1975 en Los Ángeles, California, The Runaways, agrupación que estaba integrada solo por mujeres y quienes tuvieron una carrera bastante corta porque se formaron, como indicamos, en 1975 y se disolvieron en el año 1979, pero tuvieron bastante éxito dejando 4 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar en esta oportunidad la canción Born to be Bad, de su segundo disco de estudio Queen of Noise, editado en 1977 y cuyo trabajo estuvo a cargo de Cherry Curry en voz, Joan Jett en guitarra y voz, Lita Ford en guitarra, Jackie Fogg en bajo y Sandy West en batería. Y luego vamos a seguir con un solista, exponente del denominado soul y funk, cantante, compositor y guitarrista. Me refiero a Curtis Mayfield, nacido en la ciudad de Chicago en junio de 1942 y quien lamentablemente falleció en diciembre del año 1999. El legado de composiciones, grabaciones e interpretaciones de Mayfield es enorme. Por ejemplo, como miembro del grupo The Impressions, hizo algunas de las más importantes grabaciones de soul vocal de los 60. Emprendiendo su carrera en solitario en 1970, inspirada en el funk y añadiendo rasgos urbanos a la música soul, siendo uno de los máximos exponentes de diversos estilos como por ejemplo el Chicago Soul, el Uptown Soul y el Soul Psicodélico, entre otros. Su discografía consta de 21 discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar el tema Only Your Baby, de su disco de 1976, de su etapa de solista, titulado Give Get Tight Help. Entonces, arrancamos el programa de hoy recordando grupos y solistas que están dentro de la historia del rock. Vamos a escuchar primero un grupo integrado solo por mujeres, The Runaways, y su tema Born to be Bad, del disco Queen of Noise de 1977. Y luego vamos a escuchar a un solista, uno de los principales exponentes del soul y del funk, entre otros estilos, Curtis Mayfield. De él vamos a escuchar el tema Only You Babe, del disco de 1976, Keep Get Tight Hub. Bleeding hearts. yet, Mom. I just called to tell you I joined a rock and roll band and I won't be coming home no more. You know what she did? She started crying, weeping and whimpering like all mothers do. She woke up my father and told him about it. He said, there ain't a damn thing we can do. That's the way she is. Hey, you know, she was just a bone to be bare. Misled with denying. So down with the satisfying. Always crying. Nothing can go wrong. This love can carry on. So high side. You let me slide. It's so weird to try. You make me cry. Continuamos avanzando en el programa de hoy y vamos a escuchar ahora rock latinoamericano. Vamos a comenzar con heavy metal boliviano a cargo del grupo Track, agrupación formada en 1990 en Santa Cruz de la Sierra, que se mantiene activa hasta los días de hoy, estando conformada por Daniel La Batidora Pese en voz, Glenn Vargas en guitarra, Roberto Pesaco Gutiérrez en bajo, Raúl Moreno en batería y Eduardo El Rey León Ibacache en teclados. A la fecha tienen 8 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar la canción Largo Camino de su disco Explota el Cielo, que fue lanzado en abril de este año, de este 2019. Y luego vamos a escuchar sonidos provenientes de Venezuela, con una agrupación formada en 1991 en Caracas, Caramelos de Cianuro, la que cuenta con 7 discos de estudio, estando integrada en la actualidad por Asier Casalis en voz y guitarra, Miguel El Enano González en guitarra principal y coros, Pavel Tello en bajo, sintetizadores, piano y coros, y Darío Adames en batería. En esta oportunidad vamos a escuchar un tema de uno de sus discos más exitosos, el tercero, denominado Harakiri City, la canción que vamos a escuchar, El Martillo. Bien, entonces a continuación en Paraíso Infernal vamos a escuchar y disfrutar de rock latinoamericano. En esta oportunidad vamos a escuchar heavy metal boliviano con el grupo Track y su tema Largo Camino de su disco Explota el Cielo, lanzado en abril de este 2019. Y luego vamos a escuchar rock venezolano con Caramelos de Cianuro y su canción El Martillo del disco Harakiri City, editado en 1996. Puedes mover. Eres un inconsciente y a tu nuevo presente. Me niegas el tiempo de amar. Dime si me quieres traicionar. Lo que hiciste fue tan solo actuar. Que rozar su piel te hizo mal. Porque ha sido un largo camino. Nuevo presente, le niegas el tiempo de amar. Dime si me quieres traicionar. Lo que hiciste fue tan solo actuar. Que rozar su piel te hizo mal. Porque ha sido un largo camino. Seguimos adelante con el programa de hoy. Vamos a escuchar covers destacados del mundo del rock. En este caso vamos a escuchar dos versiones para una sola canción. ¿Cuál es la que hemos elegido para esta oportunidad? American Woman. Bueno, les cuento que la versión original de este tema pertenece a la banda canadiense de rock The Guess Who, lanzado por primera vez en enero de 1970 en su disco homónimo y más tarde en marzo como sencillo, que alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100. En tanto, en 1999, el cantante y multiinstrumentista Lenny Kravitz lanza como sencillo su versión para este tema, la que posteriormente fue incluida en la reedición de su disco Five de 1999. Vale señalar también que el tema fue parte de la banda sonora de la película Austin Powers The Spy Who Shagged Me, donde fue más conocida aún. Así que, gente, vamos entonces a dar un espacio para escuchar un cover destacado del rock en sus dos versiones. El tema elegido en esta oportunidad, America Woman. Vamos a escuchar primero la versión original, que pertenece a la banda canadiense de Guess Who y que está incluida en su disco del mismo nombre, de la canción America Woman de 1970. Y luego vamos a escuchar la versión que tiene para este tema Lenny Kravitz, la que fue incluida en la reedición de 1999 de su disco Five. Ustedes, como siempre en esta oportunidad, se quedan con la que más les guste. Let me be. Bien, llegó el momento de revisar algunas noticias del mundo del rock. Le cuento que hay una información bastante buena, bastante importante, quizás para todos los coleccionistas del mundo. Les cuento que la reconocida marca Funko Pop, que fabrica estos monos coleccionables y que tienen una gran variedad, desde superhéroes hasta estrellas del rock, ahora tendrán una serie de estos monos dedicados a la mascota de Iron Maiden, Eddie. Son 4 modelos que saldrán a la venta inspirados en los 4 primeros trabajos de la doncella de hierro y que llevan por nombre Pop Iron Maiden Eddie, Pop Killers Eddie, Pop Number of the Beast Eddie y Pop Peace of Mind Eddie. Imágenes coleccionables que se suman entre otros a las figuras musicales de Lemmy, de Motorhead, Jimi Hendrix y Kiss, entre otros. Sin duda, una gran noticia para todos los coleccionistas de la cultura pop y también para todos los coleccionistas del rock. Y en honor a este monito inspirado en la mascota de Iron Maiden, Eddie, vamos a disfrutar precisamente de un tema de esta gran banda, de esta banda inglesa. Vamos a escuchar del disco de Number of the Beast de 1982, la canción Children of the Damned. Y en otras informaciones que dicen relación con el príncipe de las tinieblas Ozzy Osbourne, les cuento que lanzó hace un tiempo un tema nuevo, Strain to Hell, que es el segundo single de su próximo disco que se titula Ordinary Man, que se espera sea lanzado a principios del año 2020. En este nuevo tema, el vocalista original de Black Sabbath es acompañado del guitarrista de Guns N' Roses, Slash, quien aporta algún riff a este tema. Además, en esta canción también recordemos está Under the Gabriel, lanzado anteriormente y que es su primer tema en casi 10 años como solista. Este nuevo disco, Ordinary Man, ha sido grabado en Los Ángeles con Andrew Wata en guitarra, Duff McCanahan de Guns N' Roses en el bajo y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers en la batería. Bueno, mientras esperamos este nuevo disco completo del maestro del heavy metal, vamos a escuchar este nuevo tema de este disco que, como recordamos, va a ser lanzado en el año 2020. Así que por mientras escuchamos Strain to Hell, lo nuevo de Ozzy Osbourne. Entonces, luego de este breve segmento de noticias, vamos a escuchar temas de los directos involucrados. Primero, Children of the Damned, del disco The Number of the Beast, de 1982, de Iron Maiden. Y luego, un adelanto del nuevo trabajo de Ozzy Osbourne como solista, de su disco Ordinary Man, que saldrá a la venta en el año 2020. Vamos a escuchar el single Straight to Hell. Walking defecate. You bleed. Vamos ahora a recordar una canción de un disco de rock que ya ha sido editado en el año 1976 y después vamos a escuchar otra canción de otro álbum de rock, pero que haya sido lanzado al mercado en el año 1977. Vamos a iniciar con el disco Tom Petty and the Heartbreakers, lanzado al mercado en noviembre de 1976, siendo el álbum debut de la banda estadounidense formada en 1976 en Gainesville, Florida, Estados Unidos, fundada por Tom Petty en voz y guitarra principal, Mike Campbell en guitarra principal, Rod Blade como bajista, Steve Leach como batería y Benmont Tench en los teclados. Este disco no fue muy exitoso en Estados Unidos, su tierra natal, sin embargo fue muy bien recibido en Inglaterra. De este álbum vamos a escuchar el tema Anything That Rock and Roll. Y luego avanzamos un año, noviembre de 1977, cuando se lanza al mercado el álbum debut de la banda estadounidense Riot, formada en 1975 en Nueva York, que lleva por título Rock City y que para esta producción estaba integrada por Guy Speranza en voz principal, Mark Reale y Lou A. Kubaris en guitarra, Phil Faith en el bajo, en los temas Desperation y Angel y Jimmy Iommi en el bajo, en el resto de las canciones, junto a Peter Vitelli en batería. De este disco vamos a escuchar el tema Overdrive. Entonces repasamos algunos álbumes de tiempos pasados que están incluso dentro de la historia del rock. Vamos a comenzar con el disco titulado Tom Petty and the Heartbreakers, propiedad del grupo del mismo nombre, que fue editado en 1976. Lo recordamos con el tema Anything That Rock and Roll. Y luego avanzamos un año, a 1977, para escuchar un tema del álbum debut del grupo Riot, titulado Rock City, la canción que vamos a escuchar, Overdrive. Some bread, some money, instead of food, put it in Bien, hemos llegado ya al final del programa y como siempre nos vamos a despedir con muy buena música. Pero antes sí, denme unos minutos para saludar a quienes hacen posible que podamos difundir nuestro programa y de esta forma llevar el buen rock a distintas personas. Vamos a saludar a Radio Embrujo FM, que hace posible que nuestro programa llegue a los auditores de la zona sur de Santiago a través de la 98.9 del dial. También a los rockeros del litoral central en la 102.9 y a los auditores de Tocopilla en la 101.7 Radio Embrujo FM. Los saludamos a todos y les recordamos que nuestro programa está los días martes a las 20 horas, con repetición los días jueves en el mismo horario. Y por supuesto también nos pueden escuchar desde su computador a través de la señal online. También vamos a saludar a nuestros auditores de la capital de la región de los lagos, Puerto Montt, que nos escuchan todos los jueves a las 20 horas en Santo Tomás Radio, radio online de esta casa de estudios superiores, que puedes disfrutar en la web www.santotomasradio.cl. Saludamos entonces a todos quienes nos escuchan a través de este medio en la capital de la región de los Lagos. Y continuamos, de hecho, saludando a quienes llevan este programa a distintos lugares del país, como es el caso del portal informativo www.paislobo.cl, donde nos puedes escuchar todos los viernes en formato de podcast, es decir, puedes esperar, descargar el programa y escucharlo cuando tú quieras, o escucharlo también en el minuto cuando a ti se te ocurra escuchar nuestro programa. Así que saludamos a todos los que nos escuchan a través de este importante portal informativo. Y los sábados también estamos en formato de podcast para que nos escuches cuando tú quieras, pero también para los auditores de la región de Los Ríos a través del portal informativo www.riobuenonoticias.cl, donde nos puedes encontrar junto a las informaciones y, por supuesto, de esta forma disfrutar de todo buen rock. Les recordamos también de paso a que nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com para lo que ustedes estimen conveniente. Así que recuerden cualquier cosa, lo que sea, al correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Bien, y nosotros nos vamos a despedir escuchando a dos bandas exponentes de algún subgénero del rock. En este caso hemos elegido el garage rock. Vamos a iniciar con una banda formada en Nueva York en 1980, representante de este estilo de fustones. Su nombre procede del sonido de una guitarra cuando se toca a través de un pedal efecto de los 60 llamado Fuzzbox. De esta banda de culto vamos a escuchar un tema de su disco debut de 1985, Lysergic Emanation, trabajo que fue realizado con la siguiente formación: Rudy Protrudi en voz, guitarra y armónica, Deb O'Neill en teclados, Elan Portoni en primera guitarra, Michael Jay en bajo e Ira Elliott en batería. El tema que hemos seleccionado para esta oportunidad es Just Once. Y luego seguimos con una banda española exponente de este subgénero del rock. Recordemos que estamos revisando bandas exponentes del garage rock. Me refiero a Sec Museum, formada en Madrid en 1985, quienes han publicado a la fecha un total de 16 discos. En 1997 deciden parar por un periodo, pero volvieron en el año 2000. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar algo de su disco debut, Fuzz Face, editado originalmente en 1987, teniendo como base el sonido garage rock, siendo reeditado en el año 1992 con un tema extra. Nosotros vamos a disfrutar del tema Ya es tarde, única canción en su idioma original español. Al momento de hacer el disco, la banda estaba integrada por Miguel Pardo en voz, Fernando Pardo en guitarra y voz, Martín Ruiz en órgano, Hammond y secuenciador, José Luis Hernández en bajo, Pepe Río en la batería de algunos temas, mientras que otros estuvieron a cargo de José Bruno, también en la batería. Muchachos, entonces comenzamos a despedir esta jornada de Paraíso Infernal con dos temas de dos grupos que están dentro del subgénero del garage rock. Vamos a escuchar primero a una banda de culto en este estilo de fustones. Vamos a escuchar de su disco Lysergic Emanation de 1985 el tema Just Once. Y luego vamos a escuchar a un representante de este género, pero en español, precisamente originarios de España, de Madrid, Sec Museum. De esta agrupación vamos a escuchar un tema de su disco Fuzz Face. ¿Cuál es el tema? Ya es tarde. Bien, gente, nos comenzamos a despedir. Los esperamos en la próxima edición de Paraíso Infernal y, por supuesto, que estén todos ustedes muy bien. I saw you just today.